los yanquis han venido, les salero con mil regalos. Y a las niñas bonitas van a obsequiarlas con aeroplanos. Con aeroplanos de zorro libre, que corta el aire. Y también rascacielos bien conservados y en free aire. Americanos vienen a España guapos y sanos. Viva el tronío de ese gran pueblo con poderío. Ole Virginia ni Michigan, y viva Terza que no está mal. Os recibimos americanos con alegría. Ole mi madre, ole mi suegra y ole mi tía. El masa no llega del extranjero pa' nuestro amigo. Y con tanto parné se va a buen pelo Villa del Río. Traerán divisa pa' quien toré mejor corría. Y medias y camisa pa' la mocita más presumía. Americanos vienen a España guapos y sanos. Viva el tronío de ese gran pueblo con poderío. Ole Virginia ni Michigan, y viva Terza que no está mal. Os recibimos americanos con alegría. Ole mi madre, ole mi suegra y ole mi tía. Ole Virginia ni Michigan, y viva Terza que no está mal. Os recibimos americanos con alegría. Ole mi madre, ole mi suegra y ole mi tía.